Desde Álvarez, provincia de Santa Fe, transmite la 93.5. Para ser santafesino, señor, no se vaya a querer que le alcance y que le sobra con ser nacido en Santa Fe. Tiene que saber más cosas para aprender a quererla bien. Recuerde que en estas tierras, señor, que fundó Garay, alzaron los siete jefes el primer grito de libertad, y América por su gesta sintió criolla la dignidad. Permítame que le pida, señor, que se fije usted, que cuando un santafesino le da su mano la aprieta bien, la estrecha sinceramente y se ofrece amigo como ha de ser. Debe ponerlo orgulloso, ser hijo de Santa Fe, de la provincia invencible, de la más linda que puede haber. Si alguno lo anda envidiando por tanta suerte, ¿qué va a ser? Para ser santafesino, señor, sepa defender la causa federalista que fue el desvelo del brigadier. No sirve tener bandera si a lo de afuera te sometes. Cuando reclamó la patria, señor, su constitución, en Santa Fe se reunieron la inteligencia y el corazón de los hombres que nos dieron la ley suprema de la nación. Y por si esto fuera poco, señor, qué barbaridad, Belgrano creó la bandera en las barrancas del Paraná. La costa santafesina fue la primera en verla flamear. Debe ponerlo orgulloso, ser hijo de Santa Fe, de la provincia invencible, de la más linda que puede haber. Si alguno lo anda envidiando por tanta suerte, ¿qué va a ser? La 93.5. Orgullosos de ser de acá.